Sembradora Monumental Air Drail, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Seguimos en Circuito 1, tenemos un nuevo contacto, me refiero a Carlos Torres, para charlar un poco con él, para saber cómo es la situación allí en San Cayetano, después de un fin de semana en donde ha llovido mucho en la zona, y bueno, queremos saber, Carlos, cómo está todo por allí, cómo te va, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes a toda la audiencia. Mira, venimos bien, hemos tenido suerte realmente porque lo que ha llovido con respecto a otros lugares ha sido menos acá en San Cayetano, aproximadamente unos 60 y pico milímetros. Hoy por hoy persiste una pequeña llovizna, pero venimos bien. Hoy estuvimos trabajando, sacando agua, para que a partir de mañana los pronósticos van mejorando ya a partir de la madrugada de hoy. Así que esperemos llegar bien al fin de semana. Bueno, es una buena noticia porque había muchas consultas, muchas preguntas de cómo estaba todo. Varios un poco asustados por lo que viene lloviendo en la zona, que ha sido muy dispar, y bueno, es una muy buena noticia que no haya llegado a los 70 milímetros allí en San Cayetano. Sí, eso hasta el momento va lloviendo eso, 68 milímetros, yo me di tipo 3, 4 de la tarde, pero bueno, no tenemos gran cantidad de agua en el circuito, en una sola parte, que es la parte de la horquilla, y después en el resto no hay agua en ningún lado, pero bueno, hoy estuvimos sacando, ya digo, con una motobomba, y mañana seguiremos trabajando con... a medida que se vaya escurriendo el agua. Está bien. Bueno, un escenario que tuve la chance de hablar con varios de los pilotos que estuvieron probando hace ya dos sábados atrás y nos contaban que estaba en excelentes condiciones. Sí, y cuando dimos las pruebas comunitarias para comprobar a ver cómo estaba el piso, la verdad que espectacular el piso como quedó, parecía un asfalto realmente. Estuve hablando con Aldazoro, que fue el que anduvo, y hubo Matías Baño. Matías. Y quedaron muy conformes con el piso y bueno, esperemos ahora que nos quede igual para este próximo domingo. Está bien, bueno, así que ya mañana proseguirán laburando y bueno, es una gran tranquilidad para todos aquellos que están por ahí prendidos a la radio, que miran la página, ya de saber que todo va bien para el fin de semana, porque los pronósticos ahora a lo largo de la semana son buenos. Sí, son buenos los pronósticos. A partir de hoy a la madrugada empieza a mejorar lo que es acá para la zona de San Cayetano. Así que esperemos, mañana está pronosticado bastante viento, así que eso nos va a ayudar a que se seque. Por eso queríamos sacarle el agua que estaba estancada, ya tenía una parte de la horquilla. Hoy ya no quedó agua arriba de la pista, nos tenemos un poquito de agua en lo que es adentro, pero bueno, mañana terminaremos de sacar y esperar que seque y de a poquito empezar a rodar. Bueno, hay mucha expectativa tanto en los pilotos de San Cayetano como en el resto de los protagonistas por esta carrera, porque no va a ser una carrera más, será la última que las mayores corran en el circuito de tierra, ¿no? Con este proyecto que tiene la gente del club de poder asfaltarlo, así que hay mucha expectativa por eso también. Sí, bueno, ya está todo dado para que ver si realmente se empieza el asfalto. Esperemos que a terminar el fin de año se termine, o a principios del 2018, y veremos en adelante qué es lo que hay que hacer. Bueno, Carlos, te dejamos que sigas trabajando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente fue muy valiosa tu palabra para llevar, entre comillas, tranquilidad, para saber que todo va bien y que si Dios quiere el fin de semana tendremos carrera allí en San Cayetano. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. La palabra de Carlos Torres, bueno, contando cómo ha sido, o cómo está, mejor dicho, hoy en día, el circuito parque allí del Club Independiente de San Cayetano. Todo en orden, no ha sido copiosa la lluvia, hoy no es 68 milímetros, nos decía que ha llovido, así que va todo en condiciones entonces para poder tener actividad el próximo fin de semana. Diesel Alberti, reparación de bombas e inyectores con trabajos en todo tipo de vehículos.